Seguramente una de las preguntas que más está presente en el corazón de todo ser humano es saber si hay vida después de la muerte. ¿Será que hay un infierno y un cielo real o será solo algo simbólico? Y si lo hay, ¿qué debemos hacer para ir al lado bueno? Hoy quiero darte la respuesta aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que visitas nuestro canal, mi nombre es Jacir Rodríguez y quiero sugerirte que te suscribas porque aquí subimos videos semanalmente tocando temas muy buenos para ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Entrando en el tema de hoy, para decir cualquier argumento tenemos que hacerlo según la Biblia. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ella es infalible, o sea, que no tiene errores ni contradicciones. Y este libro nos habla mucho con respecto a este tema. Por esto hoy quiero darte tres datos importantes que la Biblia nos enseña acerca del cielo y principalmente del infierno. Primeramente, el alma del hombre es inmortal. Dios es eterno, o sea que no tiene principio ni fin. Nosotros sí tuvimos un principio o un inicio, así que no somos eternos, pero sí fuimos creados para ser inmortales, para nunca ver la muerte. Dios nos creó tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, así como nos enseña 1 Tesalonicenses 5:23. Nuestro espíritu nos permite comunicarnos con Dios, nuestra alma es donde están las emociones, pensamientos e ideas, pudiéramos decir que es el verdadero yo, y nuestro cuerpo es simplemente el estuche que almacena esta alma. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, el pecado trajo la muerte al mundo y producto de eso todos morimos físicamente algún día. Pero lo que muere es nuestro cuerpo, no nuestra alma, ya que el alma, repito, es inmortal. Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Algunos se han confundido con versículos como el alma que pecare, esa morirá, y piensan que al morir la persona, su alma se aniquila, pero no es eso lo que nos enseña la Biblia, sino que habla de la muerte espiritual, o sea, de la perdición eterna. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que cuando morimos, nuestra alma no muere, no cesa, sino que vuela hacia la eternidad. Número 2, es importante decir que el infierno es un lugar real, no es un mito ni un símbolo usado para referirse a un basurero en Jerusalén. En la Biblia vemos evidencia suficiente de que ese es un lugar real y fue creado inicialmente para Satanás y sus demonios, no para el hombre. Pero como el hombre ha pecado, está manchado por el pecado y legalmente es propiedad del diablo. Por lo tanto, todo aquel inconverso que muere sin haber aceptado a Cristo como Salvador, su alma va directamente al infierno, un lugar de tormento, fuego y azufre. Jesús contó la historia de un hombre justo llamado Lázaro, quien era pobre pero tenía a Dios en su corazón. Este al morir, los ángeles llevaron su alma al lugar bueno, de descanso, en lo que se llama en el Antiguo Testamento el seno de Abraham, una especie de lugar de descanso, paz que había antes de la muerte de Jesús. Y hubo también un hombre rico que no era justo, sino que era impío. Este hombre murió también y su alma fue llevada al infierno. Jesús en esta parábola o en esta historia, pudiéramos decir, nos da detalles de cómo él estaba pasando un gran tormento en este lugar y de cómo él se recordaba incluso de su familia, así que tenía recuerdos. Y vemos también la desesperación que tenía este hombre por estar en un lugar de tanto tormento y tanto llanto. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que una vez la persona muere sin Cristo, ya no hay más solución, pues esta está condenada eternamente. Pero qué bueno es Dios que nos ofrece la mejor y única manera para que no vayamos al infierno, simplemente aceptando a su Hijo Jesús como Salvador y Señor. Al hacernos cristianos, Dios borra todas nuestras maldades y tenemos entonces un seguro de vida eterna. Por esto los que mueren en Cristo no van al infierno, sino al cielo. Número 3. El viaje hacia la eternidad sucede instantáneamente que la persona muere. Algunos de creencias erróneas piensan que cuando la persona fallece, su alma se queda dormida durante cientos de años hasta que suceda la resurrección de los muertos. Pero esto es un gran error, ya que Pablo dijo que para los cristianos el morir es ganancia y que él prefería morir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dijo él. Y yo pregunto, ¿cómo es beneficioso morir si como quiera, según estas falsas doctrinas, voy a dormir en un sepulcro inactivo y aburrido hasta que suceda la resurrección? Obviamente, no tiene nada de sentido ni respaldo bíblico esto. Morir es ganancia porque automáticamente vamos al cielo si somos cristianos. También 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y unos versículos después dejó claro que si estamos ausentes del cuerpo, entonces estamos presentes con el Señor en el cielo. En otras palabras, morir físicamente para un cristiano significa volar al cielo para estar instantáneamente con el Señor. Ahora bien, obviamente un día los cuerpos van a resucitar y se unirán a sus almas nuevamente. Por esto a la muerte física Jesús le cambió la palabra morir por dormir, porque nuestro cuerpo no morirá para siempre, sino que cesará o dormirá por algún tiempo hasta que sea resucitado. Amigo querido, la vida eterna es una realidad. Es triste ver cómo muchos viven olvidados de que hay cielo e infierno, sin comprender que un día serán juzgados por Dios, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios no desea tu perdición eterna, sino que aceptes el regalo gratuito de salvación para ir al cielo y no al infierno. La Biblia dice que si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, que si no hay vida eterna, ni infierno, ni condenación, entonces simplemente disfrutemos la vida porque no hay que dar cuentas a Dios, no hay mañana, no hay vida eterna. Pero la Biblia, Dios, nos amonesta a preocuparnos por nuestra salvación y buscarlo ahora que hay tiempo. Porque el que muere sin ser cristiano automáticamente va al infierno sin vuelta atrás, pero los que mueren en Cristo tienen una vida eterna garantizada. Por esto los cristianos no le tememos a la muerte de ninguna manera, porque esta simplemente se ha convertido en el puente que nos lleva al cielo para contemplar a Cristo cara a cara. Esta es la singularidad y belleza del Evangelio sobre toda religión. ¿Cómo sé que todo esto es verdad? Primero por fe, porque lo creo, pero también porque mi Jesús es el único que derrotó la muerte, resucitando al tercer día, y en Jerusalén está su tumba vacía para testificar que Él vive, y los que creemos en Él también resucitaremos. Y este, mis hermanos queridos, fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios, tu opinión, y déjalo un fuerte like. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Amén.